porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta programación donde las sagradas escrituras nos recuerdan la promesa, las alianzas, los pactos, los convenios que hizo el divino padre con sus criaturas en este planeta, uno de los infinitos planetas habitados que Dios ha creado. Por eso Jesús dijo: muchas moradas tiene mi Padre. La palabra muchas, refiriéndose a Dios, significa infinitos planetas habitados hay. Hay planetas evolucionados, hay planetas primitivos, hay planetas en prueba de vida como la Tierra. No es paraíso, no es un infierno completo. Es un planeta de prueba. Significa que todos los seres que estamos en esta morada venimos con fallas, venimos para ser reparados, venimos para arreglar, para mejorar nuestra condición material y espiritual. En un plano celeste está escrito: nadie es desheredado. Significa que toda alimentación material del cuerpo carnal está divinamente vinculado con el divino fruto de la divina intelectualidad. Pues por divino pacto en los lejanos soles es que mis divinas y sagradas escrituras prohíben comerse entre hermanos. Es decir, no se debe comer carne jamás, ni nada que represente derrame de divina sangre de ninguna de mis criaturitas. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Dictado por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Y este verso del Génesis, en el capítulo 1, verso 29, cuando Dios dijo: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, será vuestro alimento, dijo el Señor, y Dios vio que esto era bueno. Génesis capítulo 1, verso 29. Y en el verso 30 dice: y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Este verso del Génesis nos ubica en qué etapa fue creado el hombre, en el sexto día. Y en el quinto día fueron creados los animalitos. Significa que ellos son más antiguos que nosotros. Y ya Dios le había dado la orden a todos los animalitos que se alimenten de toda planta verde que está sobre la superficie de la tierra. Y cuando Dios creó al ser humano, nos dio como alimento de todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Esa es la alimentación de un paraíso. Sobre este tema, en esta edición vamos a compartir las informaciones con el hermano Américo Paliza Rosas, a quien le damos ya la bienvenida. Bueno, buenos días con todos los oyentes de Radio Cielo. Acá estoy presente para poder abordar el tema de la alimentación biofotónica de alta frecuencia. Así es, sobre este tema vamos a ir conociendo qué relación existe entre una alimentación propia de mundos evolucionados, de mundos que elevan su vibración, su jerarquía, sus sensaciones, sus virtudes, y se levantan del polvo en el cual estamos arrastrándonos por una incorrecta alimentación. Empezaremos entonces, hermano Américo. ¿Qué es la alimentación biofotónica de alta frecuencia? Buena pregunta, mi estimado hermano Joel. Yo sé lo que están pensando los oyentes. No es solamente comerse un pan vegano, una ensalada de verduras, una ensalada de frutas, o comerse una porción de germinados, o ser pránico. Es más que eso la alimentación biofotónica de alta frecuencia. Somos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos seres con cuerpo físico, mente y espíritu. En otras palabras, almas vivientes. Todos los sistemas biológicos recepcionamos la luz que proviene de diferentes fuentes. Una de las primeras fuentes es la luz de Dios, que viene en la forma de conocimiento para la humanidad, para que dé un salto cuántico de mayor energía y así pueda el hombre evolucionar. La segunda fuente, lo que todos estamos esperando, lo que prácticamente no pensamos que esto es lo primordial, les voy a comunicar. La segunda fuente tenemos el mundo vegetal, que dichas células vivas emiten una luz tenue, pero formadoras de orden, denominados luz coherente, que contiene información en forma de energía, y esta energía en forma de fotones se va a integrar a nuestro cuerpo para cumplir funciones sumamente biológicas y llevarnos a un plano también espiritual. En otras palabras, esto es la alimentación biofotónica de su forma holística. Bien, y estos alimentos llamados biofotónicos tienen todos los nutrientes que son necesarios para una salud óptima. Claro, tiene todos los nutrientes en forma convencional, como nos han enseñado la ciencia nutricionista, la bioquímica, ¿no? ¿Cuál es lo convencional, digamos, no? Que para que sea completo tiene que tener proteínas, que tiene que tener lípidos, que tiene que tener carbohidratos, vitaminas, la famosa pirámide. te das cuenta. Pero la alimentación biofotónica de alta frecuencia ya lo practicaron nuestros ancestros. Ya estamos viendo, digamos, ¿no?, en el paraíso de nuestros padres Adán y Eva, cómo era la alimentación. Ya acabas tú también de mencionar en Génesis, capítulo 1, verso 29. Esa es la respuesta. O sea que la alimentación biofotónica de alta frecuencia tiene todos los nutrientes. ¿Y cuáles serían estos alimentos biofotónicos? Ahí tenemos las verduras, las hortalizas, las legumbres, los frutos secos tostados, las algas, los limones, el brócoli. Hay una infinidad de productos que son netamente naturales, que el hombre no los ha manipulado con fines comerciales. Esos son los alimentos biofotónicos de alta frecuencia, el alimento crudo. Y entre estos alimentos biofotónicos hay una escala de valores frecuenciales de menores a mayores, según los estudios que estás haciendo. Tenemos una escala de 0 a 5 MHz, de 5 a 15 MHz, de 15 a 50 MHz y de 50 a 320 MHz. Acá lo voy a mencionar. Aquellos alimentos que están de 0 a 5 MHz son todos los alimentos que son cocinados, pero sin la presencia del alimento cárnico, ni huevo ni leche. Ahí tenemos las verduras y hortalizas cocinadas, patatas, legumbres cocinadas, frutos secos, tostados, fruto, verdura cruda no orgánica. Eso está dentro de la escala de 0 a 5 MHz. Cuando tú lo cocinas, prácticamente, ¿qué pasa? Se está volatizando los fotones. ¿Por qué? Porque son muy sensibles a la temperatura. Se disparan. ¿Hasta 42 grados se soporta la resistencia de estos biofotones? ¿Biofotones? No. 10, 15 grados. Son más sensibles. Son más sensibles. Ya, porque tenía información que los productos que pasan este sistema del secado, llegan hasta 42 grados, soporta el que ingresen a los hornos para secar las uvas, los plátanos, estos productos, claro. Hasta 42 grados, no perdían sus nutrientes. Sí, pero estamos hablando de los biofotones. Claro, es otra categoría. Es otra categoría. Entonces acá lo que tenemos que darle interés, digamos, ¿no?, a lo convencional, no fuera lo convencional, son los biofotones. Porque los biofotones tienen funciones muy importantes cuando se integra a nuestro cuerpo. Bien, entonces ya tenemos el valor de 0 a 5, que son los cocinados. Los cocinados. Luego. Claro, luego tenemos de 5 a 15 MHz. Son los frutos orgánicos, frutos y frutas orgánicos, pero que están crudos. Frutos secos, crudos. Verduras crudas, orgánicas. Champiñones crudos. Esos están en ese rango de 5 a 15 MHz. Ahora tenemos de 15 a 50 MHz. De 15 a 50 MHz se encuentran las algas marinas, los limones, el camu camu, el aguaymanto, la baya de goji, las semillas y brotes. Por ejemplo, estos están en estado de brotes. Claro, estamos viendo acá los garbanzos en estado de brote. ¿Sí? En estado de brote. Ellos están entre 15 a 50 MHz. Ahora, los que están de 50 a 300 MHz, ya más elevado. Tenemos la clorofila, tenemos los germinados, el coyuro, que crece a una altitud de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué cosa capta? Capta, digamos, ¿no?, las energías que vienen de las estrellas en las noches. La recepciona en su cuerpo del cuyuro. Es por eso que ellos tienen mayor cantidad de, ¿cómo se llama?, de vibraciones frecuenciales. Tenemos también la espirulina, las moras, todos los productos andinos que están, digamos, ¿no?, a una altura superior, digamos, ¿no?, a los productos que están en costa, son de mayor valor energético. Bien. Esas son las escalas de los alimentos, para todos los oyentes, ¿no?, para que puedan, ¿no?, de esta manera, ¿no?, escoger, digamos, ¿no?, no como nos han enseñado, ¿no?, lo convencional de que el alimento se mide por la fuerza de producción, ¿no?, que nos da, ¿no?, que en qué unidades, en kilocalorías, nos han enseñado eso, pero no por su frecuencia vibratoria, que es la más recomendable. Y justo en relación a eso, ¿qué beneficios se consigue consumiendo estos alimentos de alta frecuencia, como lo estás mencionando? Claro, los beneficios es fuerza, vigor, salud y una larga vida. Acá vamos a mencionar, ¿cómo es que se produce fuerza, vigor, salud y una larga vida? ¿Por qué? Porque estos biofotones van a tener una función de fotorreparación dentro de nuestro organismo. Es por eso que siempre se habla que el cuerpo humano tiene una farmacia interna. Esa farmacia interna que tenemos nosotros es gracias a los biofotones que están reparando por resonancia los órganos que de una y otra manera se van averiando por el tiempo. Fotorreparación. Otro que estos biofotones actúan como chispazos para las reacciones químicas que se van a producir de una molécula a otra molécula. Estos biofotones, digamos, ¿no?, dan el chispazo, ¿para qué? Para que vengan las enzimas y actúen como catalizadores. Y luego de haber terminado su función, vuelve, digamos, ¿no?, a su campo, esperando que se produzca otra reacción bioquímica. Otra de las funciones de los biofotones son directores de orquesta. Prácticamente en nuestro organismo, en nuestro nivel químico, en nuestro nivel celular, en nuestro nivel celular, en nuestro nivel orgánico, en nuestro nivel sistémico, hay una biorresonancia. Es por eso que se dice, ¿no?, el corazón tiene que comunicarse con el riñón. El estómago, el páncreas, tiene que comunicarse con el hígado. Y todos los órganos se comunican con el sistema nervioso. Pero para que se produzca esa comunicación, tiene que haber una resonancia entre ellos, para que exista una retroalimentación energética. Hermano, acerca de lo que estás mencionando, en un plano celeste del Cordero de Dios, está escrito este párrafo, dice así: la influencia magnética de los elementos hace uso de un microscópico tiempo y de un espacio también microscópico. La velocidad con que irradia la influencia magnética de los elementos sobre cada poro de carne es de 300 millones de kilómetros en una trillonésima de segundo. En tal instante se produce algún tipo de sensación en el espíritu. Esta velocidad y espacio están sincronizados con el magnetismo de la mente a través de millones de venas del cerebro humano. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación, hermano, explica lo que estás mencionando acerca de este chispazo, de este impacto, de estos fotones que intervienen en la reparación celular. Y es gracias a la influencia magnética de los elementos sobre cada poro de carne a una velocidad increíble de 300 millones de kilómetros en una trillonésima de segundo. Bien, vamos a continuar con este tema interesante. ¿Qué diferencia hay entonces? Ya conocemos los beneficios de consumir estos alimentos de alta frecuencia. Ahora hay que ver qué diferencia hay entre una alimentación estándar, burda, tradicional, equivocada, una costumbre errónea de la alimentación cadavérica que recomiendan los nutricionistas convencionales del sistema de vida capitalista. ¿Y cuál es la diferencia de esta extraña y errónea alimentación con la nueva alimentación biofotónica? Ya, la diferencia es que los convencionalistas del sistema, los nutricionistas, los médicos, los bioquímicos, digamos, ¿no?, que prácticamente lo único que hace, digamos, ¿no?, ¿qué cosa?, obedecen, que digamos, ¿no? Todas las universidades, ¿no? Las escuelas que están, que digamos, ¿no? Sometidos al sistema. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dicen? ¿Cuáles son los alimentos de alto valor biológico? La carne, la leche, el huevo, el pescado. Eso es lo que nos dicen. Pero es una alimentación que es muerta, es burda. Burdo porque, ¿por qué? Porque solo alimenta al cuerpo nada más, pero no alimenta al espíritu. ¿Qué cosa es lo que tiene la alimentación que he mencionado? Tiene grasa trans, tiene ácidos araquidónicos, tiene muchos elementos nocivos. Por ejemplo, ese animalito que ha sido sacrificado, ¿qué pasa? Muere con esa impresión negativa, del temor, del miedo. Prácticamente es una alimentación tóxica. Entonces la persona que se alimenta de ese alimento, digamos, no muerto, ese alimento burdo, ¿qué pasa? Es agresivo. Por eso el Evangelio de la Salud dice, el que se alimenta de lo muerto, muere. El que se alimenta de lo vivo, tiene en plenitud su propia existencia. Bien, ahora, conociendo ya esta diferencia entre esta alimentación dañina, que consiste en incorporar comestibles al cuerpo, pero no alimentos. Los comestibles llenan, pero no nutren. En cambio, los alimentos nutren y dan todos los beneficios que se requieren. Los germinados son alimentos biofotónicos de alta frecuencia. ¿Por qué son considerados los germinados en esa categoría? El grano es una forma de energía que está compactada, está en un estado latente. La revelación dice que la semilla tiene todos los gérmenes del futuro fruto. Sí, o sea que está en un estado latente, esperando el ángel del agua, el ángel del calor, que viene a ser la temperatura, el ángel del aire. ¿Para qué? Para, por medio de osmosis, activarse esos elementos y esa energía en forma fotónica que está en estado latente. Se activa, ¿y qué pasa? En forma de cadena comienzan a reaccionar las enzimas, y esas enzimas reaccionan con los elementos químicos que están dentro de la semilla, dentro del tegumento llamado de albumen. El albumen es una zona de reservas alimentarias para el embrión. El embrión se va a comenzar a alimentar de todo eso y va a comenzar a sacar, a salir la radícula, que la estamos viendo acá. Así es, sí. De la radícula sale el tayuelo. Acá el hermano Américo ha traído una muestra de germinado de garbanzo, sí. La radícula viene a ser la raíz. Luego sale el tayuelo. Del tayuelo sale la gémula. Luego de la gémula salen los cotiledones. Salen los cotidelones para dar, digamos, ¿no?, paso a las primeras hojitas, que cuando tú lo sacas a la luz, produce la fotosíntesis. O sea que la luz monocromática que viene del sol lo comienza a absorber y luego va a emitir una luz tenue. Y a propósito, formadoras de orden. A propósito de esto, ¿cuál es la cantidad de biofotones que emiten estos germinados? Son 100 fotones por centímetro cuadrado por segundo. Mientras que el ser humano emite solamente 10 fotones por centímetro cuadrado por segundo. Mira la cantidad, 100 fotones por centímetro cuadrado por segundo. Ahorita esto están emitiendo. Si nosotros lo llevamos a un fotomultiplicador, a un tubo fotomultiplicador, vamos a ver que, digamos, ¿no?, así como está, 100 fotones por centímetro cuadrado por segundo. Esa es la cantidad de fotones que están emitiendo los germinados. Bien. En este campo de los investigadores, de la ciencia, hay personalidades que sustentan este tema de los biofotones. Tenemos al biólogo ruso Alexander Gurwitch en el año 1920, cuando estaba haciendo sus experiencias con cebollas en cristal de cuarzo y otro en cristales de silicio. Y se llevó la sorpresa que aquellas cebollitas que estaban en cristales de, ¿cómo se llama?, de cuarzo, no bloqueaba la luz ultravioleta. Y los que estaban con cristales de silicio lo bloqueaban la luz ultravioleta. y vio que, ¿cómo se llama?, que las raíces de la cebolla, que digamos, no primera, despedía un centello de luz ultravioleta hacia su vecina cebolla. Y él exclamó: los seres vivos se comunican de luz. Es la aclamación que dijo este científico ruso, el biólogo Alexander Gurwitz, en los años 1920. Entonces, ¿esa es la fecha en que se han originado los primeros ensayos en los sistemas biológicos? Sí, los primeros ensayos en el sistema, de manera científica. Los primeros ensayos. Luego tenemos a Erwin Schrödinger, basado a la experiencia que tuvo este biólogo ruso. Agarró y sabemos de Erwin Schrödinger, físico austriaco, fundador, ¿cómo se llama?, de la teoría cuántica. Apoyó este postulado, este primer postulado. ¿Y qué es lo que dijo él? Un ser vivo solo puede mantenerse en un nivel alto de orden, y que esa orden lo recibe de su contorno, y que la luz solar crea en definitiva esta orden. Mira lo que dijo, ¿no? Erwin Schrödinger. ¿Para qué? Para que luego... Eso lo dijo en el año 1935. ¿Es en esa fecha que se empieza a usar el término biofotón? No, todavía no. El término fotón. Ya, ¿y el término biofotón? Ya, luego viene el físico Herbert Frölich. ¿Qué pasa? Agarra, extiende ese postulado de Erwin Schrödinger. ¿Qué es lo que dice él? Él acuña su nuevo concepto: la coherencia en los sistemas vivos. Todos los sistemas vivos emanamos una luz tenue de manera coherente, que esta luz, digamos, ¿no?, lleva información en forma de energías, en forma de fotones. O sea que los fotones llevan una información. Si del sol viene, digamos, ¿no?, los fotones, somos fogoneados con fotones, estos fotones llevan una información que viene del sol. Bien, entonces estamos conociendo bastante información técnica de estos investigadores, de estos biólogos, de estos físicos, estos científicos. Y para ir avanzando en la información que estamos compartiendo, podemos a simple vista diferenciar qué alimentos almacenan mayor cantidad de luz, y en la cual podemos elegir una alimentación que esté más en relación a una frecuencia vibratoria más alta. Sabemos que, digamos, ¿no?, que la luz monocromática es la combinación de varios espectros de luces. Tenemos desde la roja, la naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. A simple vista no lo podemos ver, pero a través de un prisma podemos descomponer esas luces. Es por eso que acá he traído un tomatito y una zanahorita. ¿Te das cuenta? O sea que si traigo una mora, no lo vas a ver de color violeta. Entonces, fíjate, mira, este tomate es de color rojo. Así es. Claro. O sea que, ¿qué me quiere decir? Aplicando la ley de Bohr. Este tomate me absorbe las ondas cortas y me emite ondas largas. Bien, en la teoría del color nos enseñan la absorción y la emisión de estas ondas vibratorias, y son las que producen el color. En los rollos, en los planos celestes, el Divino Padre Jehová dice que los tres colores que él creó básicos, el rojo, el verde y el azul, están en la naturaleza. Entonces vamos a entender que si empezamos a hacer un poco de análisis acerca de esta teoría del color, podemos deducir a través de los opuestos, los complementarios, cuál es el color principal, el secundario, el terciario, etcétera. Y entonces, a simple vista, podemos ir educándonos en saber en qué escala vibratoria se encuentra tal o cual alimento según su color. El tiempo que resta. La FAO, esta Organización de la Alimentación de las Naciones Unidas, ¿está considerando esta alimentación biofotónica o todavía ni siquiera está enterado? Porque yo he buscado en internet acerca de alimentación biofotónica y no hay información. Hay otro tipo de información, pero no en ese término de biofotónica. Yo le di ese término porque yo soy químico, farmacéutico, y yo estaba, digamos, no, era tesista, y estaba trabajando como tesista en el Instituto de Bioquímica y Biología Molecular, acá en, ¿cómo se llama?, en la Agraria. Entonces yo tenía que, estaba trabajando con la siempre viva, con la chupasangre, la soja de guanábana y todo eso. Entonces yo hacía los cortes histológicos de las hojas, de las plantas, de las raíces y todo ello. Y a través de mi microscopio me di cuenta, ¿cómo se llama?, que las células emitían unos brillos muy incandescentes. Eso es lo que me llamó la atención. A través de los estudios que estoy haciendo, digamos, ¿no?, es que le he dado a esta alimentación de alta frecuencia, le he dado la alimentación biofotónica de alta frecuencia. Ah, muy bien, ahora entendemos entonces que esto es algo nuevo que se está introduciendo como una nueva categoría en la alimentación. Y si la alimentación biofotónica influye de manera positiva en nuestra salud, ¿puede influir en nuestro comportamiento, como también en el destino y la conducta de la sociedad? ¿Cuál es la previsión que tú te estás haciendo acerca de esta investigación que haces de este nuevo tipo de alimentación? Cuando nos consumimos un alimento biofotónico de alta frecuencia, ¿qué es lo que pasa? Estamos integrando esos fotones, lo estamos integrando a nuestro campo, a nuestro cuerpo. Y estos biofotones se van a agregar a los demás fotones que tenemos nosotros. Y estos biofotones tienen la capacidad de viajar en el vacío, como en lo físico. Son multidimensionales. Son multidimensionales y omnipresentes. Estos biofotones van a llevar una información y van a despertar los niveles de conciencia que están en nuestro cuerpo. Recuerda que nosotros somos un universo. Fíjate que tenemos nivel químico, nivel celular, nivel tisular, nivel orgánico. Y nuestras células tienen memoria. ¿Por qué? Porque nosotros somos, ¿qué? Somos el aliento de Dios. El universo respira, se contrae, se expande, se contrae, se expande. Todos los cuerpos del universo están en esa actividad. Y lo que tiene el cosmos también lo tenemos nosotros. Y los fotones son del cosmos. Entonces tenemos que sintonizarnos con el cosmos. La alimentación burda no nos sintoniza con el cosmos. Es un bloqueo. Es por eso que la FAO no considera, digamos, ¿no?, la alimentación biofotónica de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque prácticamente se perdería el comercio el comercio y la industria alimentaria. Y sabemos que el sistema tiene pie de barro. Así es. Hermano, ha sido un gusto haber compartido esta información de tus estudios, de tus descubrimientos, de tus aportes, porque van en paralelo con el cambio de costumbres que nos enseña la ciencia celeste, una alimentación que nos permita terminar de vivir en esta morada planetaria y no esta extraña y errónea alimentación que hace que nosotros terminemos de morir. Hay dos niveles en la vida, en el destino de cada ser: o terminamos de morir o terminamos de vivir. La alimentación vegetariana nos conduce a terminar de vivir, y la alimentación cadavérica nos conduce a terminar de morir. Son dos niveles en los cuales uno ha elegido, por su propia costumbre, estar. La Biblia, el Evangelio nos enseña a estar en el campo del naturismo, de lo vegetariano, en este campo, tal como está desde el Génesis. la doctrina del Cordero de Dios, nos recuerda que si nosotros aspiramos a un mundo paraíso, en los paraísos no se come carne, no se come los cadáveres de nuestros hermanos, de nuestros hijos, llamados animalitos. Y respecto a los fotones, hace 2 años que China colocó el primer satélite cuántico que está basado en fotones, y los fotones permiten una encriptación de un nivel altísimo que no puede ser hackeado. Y esto es uno de los avances tecnológicos que la China dio al mundo, sorprendiendo con el primer satélite cuántico. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Lanzamiento de satélites cuánticos. Es hora, pues, de viajar hasta Shanghai para hablar con Dan Collins de thechinamoneyreport.com. Dan, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias, Max. Es un placer estar de nuevo. China ha lanzado a órbita un satélite cuántico. Cuéntenos qué nos indica eso sobre el papel de China como potencia emergente, Dan. El lanzamiento de este satélite cuántico ha copado las portadas de todo tipo de blogs, revistas y publicaciones científicas, aunque los medios dominantes de Occidente no se hayan hecho demasiado eco de ello. El lanzamiento podría compararse con el del Sputnik por la Unión Soviética, que puso de manifiesto que Estados Unidos iba por detrás en la carrera de las comunicaciones. Este nuevo satélite cuántico está destinado a probar la comunicación por fotones. Se trata de una nueva generación tecnológica. Hemos pasado de la vieja física de Newton a la revolución analógica, la digital y ahora la cuántica, que lidera China. China está claramente infravalorada en todo lo que es ciencia y tecnología. No en vano, la supercomputadora más rápida del mundo es China, y es el doble de rápida que la más rápida de Estados Unidos. Y ahora acaban de crear una nueva computadora que es el triple de rápida que la anterior y 5 veces más rápida que la mejor supercomputadora estadounidense. China ha desarrollado sus propios procesadores que cuentan con un sistema operativo totalmente distinto. Y ahora se centra en la comunicación cuántica con la idea de poder construir un nuevo Internet de dimensión mundial que no pueda piratearse. Ese es el concepto. Si se logra crear un sistema de comunicación cuántica, no se podrá piratear y será 100 veces más rápido que el sistema digital actual. El satélite, que se comunicará con 2 bases ubicadas en China separadas por 1.200 kilómetros de distancia, ha sido diseñado para probar la comunicación cuántica de alta velocidad y a largo plazo. Pero no estamos hablando de un proyecto aislado. También tienen pensado construir un enlace entre Pekín y Shanghái con un nuevo sistema de comunicaciones que no pueda piratearse. Gran parte de estos avances han sido posibles gracias a las revelaciones de Snowden sobre la tecnología de Estados Unidos y su colaboración con la Agencia de Seguridad Nacional. China está haciendo una gran apuesta por la informática y las comunicaciones cuánticas. O sea, que mientras el FBI trata de convencer a Apple para que cree una puerta trasera en la tecnología de sus teléfonos móviles, China está adelantando a todo el mundo con un satélite de comunicaciones cuánticas que dejará al resto a la altura del betún. Sí, y no solo eso. Es que los sistemas digitales del resto de países no tendrán nada que hacer al lado de los sistemas de comunicación cuántica, que pueden hacer en unas pocas horas lo que las supercomputadoras digitales más potentes del mundo tardarían cientos de años. Estamos ante una nueva revolución que ya se ha probado en los laboratorios y que ahora China desea probar también en el espacio mediante la comunicación cuántica de larga distancia. Muy bien, Dan, tenemos que irnos. Gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Dan Collins, de thechinamoneyreport.com. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima, adiós. Ya es oficial, la Academia de Ciencias de China declara que el primer satélite de comunicaciones cuánticas del mundo ha pasado todas sus pruebas con excelentes resultados. está ya preparado para ser utilizado en investigaciones científicas. Los científicos conducirán tres importantes tipos de experimentos: distribución de señal enlazada, teleportación cuántica y, lo más importante, la distribución de las claves de acceso cuánticas. Eso ayuda a que el satélite alcance su mayor objetivo: ofrecer un sistema de comunicación infalible. En teoría, existe una posibilidad de que las claves de encriptación producidas por ordenadores puedan ser decodificadas, particularmente durante el proceso de entrega. En base a los principios de la física, las claves cuánticas son absolutamente seguras en su proceso de distribución y entrega. El satélite puede ofrecer un sistema de comunicación cuántico de alta seguridad a zonas que no pueden ser cubiertas por fibra óptica. Incluyen las islas en el mar meridional de China, barcos navales, así como embajadas chinas. Para hacer realidad este satélite de comunicación cuántica, los científicos de varios institutos científicos chinos han estado trabajando juntos desde 2003. Se han logrado avances en múltiples tecnologías clave, incluyendo la detección de fotones espaciales únicos y el descubrimiento de un canal terrestre cuántico. El 16 de agosto de 2016 el satélite fue lanzado con éxito. Desde entonces, los científicos han conducido pruebas exhaustivas en el satélite. Los mayores indicadores de éxito han excedido los estándares. Los científicos confían en los experimentos y esperan con ansias poder realizar cooperación internacional. Después de finalizar todas las tareas domésticas, trabajaremos con otros países como Austria, Italia, Alemania y Canadá. La doctrina del Cordero de Dios nos menciona que todos nosotros estamos en esta morada planetaria para mejorar nuestra condición de vida. Estamos para superarnos, no estamos para enfermarnos, para deteriorar nuestras células, nuestras neuronas. No estamos para que nos vaya peor de lo que ya hemos venido a esta morada planetaria, porque la prueba de la vida consistía en superarnos instante por instante, sensación por sensación, en todo lo que nos ha tocado vivir. Vamos a escuchar este informe de la cadena France 24. Científicos en Reino Unido están trabajando para lograr encontrar una solución a la tala de madera ilegal y a su comercio. El proyecto en cuestión pretende identificar a niveles casi atómicos el origen y la especie de la madera analizada y así saber si proviene de la tala legal o ilegal. Algo parecido a crear una huella digital de cada árbol. Unas 100.000 muestras ya están almacenadas en un laboratorio en Londres, entre ellas una muestra que data de 1860. Su objetivo es alcanzar una colección de referencia de todas las especies de madera comercializadas en el mundo. Con estos análisis, las autoridades de aduanas podrán, en el futuro, tener evidencia científica del lugar de origen de la madera, más allá de lo que está escrito en los papeles de la transacción comercial. Con la anatomía de los isótopos de la madera será posible decir, bueno, aseguras que esta madera proviene de las Islas Salomón, pero en realidad viene de Papúa Nueva Guinea. Nuestro plan con esta técnica es que la falsa caracterización, que hasta ahora ha sido fácil de hacer, no sea posible en el futuro. La ciencia utilizada para determinar el origen de la madera es tan exacta que pueden ubicar dónde creció un árbol en particular con un margen de error de tan solo 10 kilómetros. Se estima que la tala ilegal supone entre el 15 y el 30% del comercio de madera a nivel global, un negocio que en 2017 generó entre 51.000 y 152.000 millones de dólares. Esta técnica podría funcionar como disuasorio para las industrias que importan madera talada ilegalmente y así evitar la desaparición de bosques, que son cruciales para combatir el cambio climático y también para combatir la pérdida de biodiversidad. En el libro Lo que vendrá, en el título 3569, está escrito: en la prueba de la vida, cada uno escogió vivir con respecto a las leyes naturales. Unos vivieron en las grandes ciudades de la bestia, otras prefirieron el campo con su aire puro. Sea cual fuere el lugar que cada uno escogió, el lugar en que se vivió influyó en la cualidad y la calidad de las ideas que se generaron, porque los ojos, los oídos y la boca tuvieron experiencias propias del lugar, y es más fácil que entren al reino de los cielos los que vivieron en los lugares más limpios de la tierra, porque hasta el aire que se respiró influye en el hablar de los poros vivientes que cada uno tenía en su propio cuerpo de carne. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. La cadena de noticias francesa, France 24, ha informado acerca de la calidad del aire del Perú y de otras ciudades del mundo, y sobre la calidad del aire y la contaminación de Perú y de Chile. Vamos a escuchar este informe de la cadena France 24. Bienvenidos a este espacio dedicado al medio ambiente en France 24. Comenzamos con cifras relacionadas al aire que respiramos. Más de 7 millones de personas morirán durante el año 2019 globalmente debido a la contaminación atmosférica. Así lo revela el último informe mundial sobre la calidad del aire, que mide la cantidad de materia particulada o PM2,5 en el planeta. Estas microscópicas partículas se encuentran en el humo causado por un incendio, por la quema de combustibles o por las emisiones de ciertas industrias. El pequeñísimo tamaño de estas hace que sean bastante peligrosas, ya que se filtran en nuestro sistema respiratorio y pueden causar graves daños en la salud. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, establece el 10 como el objetivo al que las ciudades deberían aspirar. A partir del 12, el nivel de partículas se considera moderado, y a partir del 35,5 se consideraría insalubre para grupos de población sensible. A partir de ahí, insalubre para cualquier tipo de población. La región del mundo peor parada es sin duda el sur del continente asiático, con Bangladesh, Pakistán e India a la cabeza. La mayoría de países europeos con mayor contaminación están al este del continente. Perú es la primera nación latinoamericana en la lista, en el puesto 22, seguido de Chile, México, Brasil, Colombia y Puerto Rico. En cuanto a las capitales, las tres ciudades asiáticas lideran la lista mundial. A pesar de que Perú es el país latinoamericano más contaminado, Santiago de Chile es la capital con la peor calidad del aire del continente. Sofía, capital de Bulgaria, lidera la lista europea en el puesto 21, París supera a Bogotá y la capital española, Madrid, es la primera en la lista con un nivel dentro de los límites aconsejados por la OMS, es decir, por debajo del 10. Según el informe, eventos cada vez más comunes debido al cambio climático, como por ejemplo los incendios, están empeorando los efectos de la contaminación del aire. Por otro lado, el mayor impulsor del calentamiento global es la quema de combustibles fósiles, que a su vez es también la mayor causa de la contaminación atmosférica. Por lo tanto, un descenso en el uso de este tipo de energías no renovables no solo frenaría el cambio climático, sino que mejoraría los niveles de la calidad del aire que respiramos a nivel global. La doctrina del Cordero de Dios nos recuerda que tenemos libre albedrío para elegir dónde queremos ubicarnos. Tres cuartas partes de todo el daño que sufrimos lo paga el sistema de vida capitalista, y nosotros pagamos una cuarta parte porque fuimos obligados a vivir en estas grandes ciudades contaminadas, porque el sistema de vida irracional, antinatural, así obligó a la mayor parte de criaturas. Tenemos una información acerca de los ríos contaminados con plástico, y los estudios, los investigadores han llegado a realizar un programa que permite seguir el rastro a los residuos plásticos en el agua. Sobre esto, la cadena de noticias también informa: hay más plástico en los ríos que peces. Vamos a escuchar este audio acerca de la contaminación de las aguas. En el río Machangar, en Quito, nadan más plásticos que peces. Aquí van a parar el 75% de las aguas residuales de la capital de Ecuador y también fundas plásticas, envases, basura. El sueño de Inti Gronenberg, este científico ecuatoriano, es que algún día el río Machangara, como el resto de los ríos del planeta, queden limpios de su principal contaminante, el plástico. Los ríos es, de alguna forma, algo que nos hemos olvidado, ¿no? Los ríos terminan siendo el botadero de todos los materiales que salen de las ciudades. De regreso a Londres, Inti continúa su trabajo en Iction, una empresa que fundó para desarrollar varios tipos de turbina capaces de filtrar y recoger plásticos de distintos tamaños en los ríos. Lo hace desde este edificio donde están concentrados los innovadores del Imperial College de Londres. Lo que nuestra tecnología logra hacer al pararte el flujo, nosotros estimamos que podemos recolectar plásticos que están en un río, por ejemplo, hasta un 75%. Entonces eso te da la oportunidad de clasificar y determinar porcentajes. Por darte un ejemplo, 30-40% pueden ser o podrían ser botellas de plástico, podrían ser tarrinas, podrían ser utensilios que se usan, ¿no?, los cuchillos de plástico. And it was great to see that. Ha sido genial ver todo lo que Iction ha obtenido. Por ejemplo, ha recibido mucha atención de las instituciones reguladoras, de los medios y expertos que han tenido una respuesta positiva a esta iniciativa de Iction. Más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en el océano cada año provenientes de los ríos. Por eso, desarrollar tecnología como la de Iction resulta vital para acabar con la polución por plástico. Este software muestra claramente cómo las corrientes marinas mueven los plásticos desechados en los ríos hacia el océano. En América Latina la situación es alarmante. En el caso ecuatoriano, como ustedes pueden ver en el simulador, se ve claramente como resultado de las corrientes oceánicas, como los plásticos, antes de llegar a acumularse en un área específica del Océano Pacífico, son dirigidos directamente hacia el ecosistema marino de Galápagos, que alrededor del 33% de plásticos que se encuentran en el ecosistema marino de Galápagos vienen desde el Ecuador continental. Por eso el equipo de innovadores de Iction plantea poner en práctica la tecnología que desarrollan en América Latina. Nuestra primera región en donde vamos a implementar la tecnología es a nivel latinoamericano. Estamos en conversaciones con varios países, con México, con Brasil, con Perú y con Ecuador. El gran reto, como para cualquier otra empresa innovadora, es el financiamiento. Si el resultado de Iction en su implementación en América Latina es exitoso, podría convertirse en una solución a nivel mundial para tener lo que hoy parece impensable: ríos y océanos libres de plástico. En el libro Lo que vendrá, en el título 3570, está escrito: el que al escoger el lugar en donde vivir lo hizo pensando en lo de adentro de sí mismo, ganó en puntaje de luz. El que lo hizo con indiferencia, nada ganó. La indiferencia, en cualesquiera de sus formas, nada recibe en el divino juicio de Dios. La preocupación recibe premio, y los indiferentes de la vida correrán el riesgo de que el Hijo de Dios no vuelva a darles de nuevo la vida humana.